Voces Hermanas desde la Ciudad. Mi nombre es Reina Antonio Miguel, en Chinalteco es Reina Tuki, y me dedico, soy intérprete de ámbito de administración de justicia. Como ir a reclusorio, en tribunales, en agencia ministerial, hago más la interpretación, lo que en el juicio oral, es más sobre eso. Mi pueblo pertenece al estado de Oaxaca, se llama San Lucas Ojitlán. Yo escribo un poco lo que es poemas. Tengo un poema que se llama, que lo escribí porque también soy inmigrante, retornado de Estados Unidos. Entonces yo hice un poema sobre eso. Y tengo otro poema que se llama Pie Descalzo. Ese es cuando era niña de mi pueblo, de donde yo nací. Nosotros caminábamos como 40 minutos para llegar a la presa. Y de ahí tomar una chalupa, una hora, para llegar a la otra esquina y caminar otro 40 minutos, 40 entre 30 minutos, para llegar a la carretera. Y de la carretera, ya sea en camión o caminando, hasta llegar a la escuela. Entonces, en total hacía yo como 3 horas en camino para ir a la escuela. Porque mis papás pues no me mandaron a la escuela cerca de la comunidad, porque para ellos creía que no enseñaban bien, no quería que nosotros fuéramos en una escuela bilingüe, porque sí había español y chinanteco desde entonces, pero papá no quería que nosotros aprendiera a hablar chinanteco, porque el chinanteco ya él nos enseñaba en casa. Él quería que nosotros aprendiéramos español. Nos mandó a una escuela hasta el municipio, hasta el centro. Es donde nos hacíamos como 3 horas en camino. Este es el pueblo mío. En Ojitlán es bonito. Los ojos azules como los peces bajo la presa, que descansa bajo sus árboles. Bueno, yo pienso para los jóvenes no es tarde para eso, y nunca decir que nunca van a aprender. Y son jóvenes y tienen todo por delante para poder aprender una lengua. Es solamente si quieren. Pueden aprender escribir poemas en la lengua que ellos ni siquiera aprendieron de chiquito. Porque son jóvenes, es bien fácil para ellos. Para ellos es súper fácil. Entonces yo digo, porque yo tengo un joven. Si ellos quieren, si mi hijo quisiera aprender, me diría, yo con gusto le enseñaría. Pero él no entiende muy bien mi lengua. No le enseñé mi lengua. Entonces aprendió otro lenguaje extranjero. Él habla inglés y francés, español. No aprendió chinanteco ni mazahua. Mi esposo habla mazahua, yo hablo chinanteco. Mi hijo entiende muy poco de estas dos lenguas originarias. Y yo le digo que nunca es tarde. Yo le digo a todos los jóvenes que nunca es tarde. Y es tan bonito aprender una lengua, porque es para que nunca muera, no se pierda esto. Y esto se permanezca. Es un tesoro. Va a ser toda la vida de su ancestro, de sus antepasados, de su origen, de México. Tienen todo por delante, todo. Y hay lugares donde hay gratis este tipo de talleres para poder aprender otra lengua. Esta es una producción de Radio Comunitaria Chinaca, 104.9 de FM.